Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los matemáticos que predicen cosas del futuro. Arranca Escenas Eliminadas. Esta semana en Escenas Eliminadas vamos a contar qué ocurre en el piloto de Fundación, una serie de Apple que, bueno, quizás sea la primera serie de Apple que me interesa desde que empezaron a hacer series. Y bueno, la verdad que pregunté en Twitter si me veía el piloto o me esperaba que estuviesen todos los capítulos, y la gente me dijo: ve el primero y luego ya decides. El episodio comienza con una colonia de gente que vive, bueno, pues son colonos, son pioneros que están donde Judas perdió la chancleta, en un planeta por ahí, ¿sabes? Bueno, pues la acción del piloto comienza con un grupo de niños de la colonia, que por supuesto siempre tiene que haber niños, que, bueno, pues que andan por ahí, ¿no? Zascandileando, haciendo sus cosas, tirando piedras a los abejorros marcianos y esas cosas. Y nada, pues estos chiquillos se entretienen jugando con un monolito que hay ahí que, bueno, no parece humano. Y bueno, pues este monolito parece ser que tiene una especie como de campo de fuerza alrededor y no te puedes acercar, porque cuando te intentas acercar te folla la puta cabeza. Te lanza su flow marciano en el cerebro y te da así una pájara, te entra un marichalazo, te caes al suelo y te empiezas a encontrar muy mal. Muy mal, como si fuera lunes. Te empiezas a encontrar fatal. Te da vueltas todo. Y bueno, pues se apuestan, ¿no? Van dos chicas y dos chicos, y una de las chicas le dice: mira, te dejo tocarme un pechote si eres el que pone, porque juegan a poner una banderita lo más cerca posible del monolito, a ver quién aguanta más la folladura mental del monolito para poner la bandera más cerca. Y entonces le dice: te dejo tocarme un pechote si eres el que más lejos pone la bandera. Y bueno, pues el caso que lo intenta el muchacho no dura una mierda, le follan la cabeza enseguida, y lo intenta otro que va. Que la muchacha le dice: pero un momento, que no te he ofrecido el pechote. Dice: no necesito verte el pechote, porque yo esto lo hago por el reto. O sea, es de esa gente rara que dice: yo, a mí me gustan los desafíos, me gusta, no tengo bastante con la vida, ¿sabes? Quiero más retos. Entonces voy a arrimarme yo por mi cuenta al monolito este a que me folle la cabeza. Y dicho y hecho, se va flechado para el monolito, le folla la cabeza, por supuesto, y se desmaya, porque le folla muchísimo la cabeza. Y los otros tres, que son unos cobardicas, pues lo dejan ahí tirado. Entonces viene una señora, una mujer negra, y lo saca a rastras, la mujer. Y le da una barrita energética, ¿no? Para que se reponga a los electrolitos, ¿no? La serie ahora nos deja aquí colgados y se da un flashback para atrás 35 años para hablarnos de un matemático que se llama Sheldon. No sé, le de Big Bang Theory, por lo visto, que aquí tiene mucha relevancia. Y está el tío ahí haciendo ahí sus cálculos, ¿no? Pero no nos explican gran cosa. Está hablando ahí con un muchacho y por lo visto nos dicen que todo se está muriendo, pero no nos explican gran cosa. Son un poquito crípticos porque tampoco nos da tiempo a entender mucho más, porque damos otro salto, nos vamos a otro sitio, ya no sé si en el presente o en el pasado, a una aldea donde hay una muchacha contando, pues no sé, pepitas de mineral, parecen. Y bueno, pues nada, parece ser que esta muchacha se va del pueblo. Se va del pueblo porque dice que si se queda ahí va a morir. No sabemos por qué, no nos lo explican. Sale con su madre hacia una barca que la va a llevar a otra ciudad donde parece ser que va a vivir. Y los vecinos cuchichean cuando la ven pasar. Pero no nos explican, por lo menos de momento, por qué. Y nada, pues esta muchacha se despide de su madre con gran pesar. Se monta en una barca que la va a llevar al sitio donde va a vivir ahora. Pues nada, la barca la lleva al medio del mar, donde hay dos negros allí en medio del mar, de pie, que están esperándola, y bueno, aparece una nave espacial que la recoge y se la lleva a otra especie de nave espacial que parece ser que la va a llevar como más lejos, ¿no? Y dentro de esa nave espacial conoce a un señor raro que le explica un poco cómo va la movida, ¿no? Porque esta chica viene del pueblo, ¿no? Y todas estas cosas de la ciencia ficción y las naves espaciales, pues le pillan un poco a contrapié, no sabe cómo funcionan, ¿no? Las maquinirris. Así que le da un poco el tour de novata por la nave. Bueno, mientras el otro le da todo el explicote, aparecen unos caminoanos de la Guerra de las Galaxias que le meten a esta gente en una especie de crisálida para el viaje por el hiperespacio, ¿no? Y antes de eso, el otro le pregunta que para qué va a Trantor. Y la otra le dice que es que ha ganado un concurso, ¿no? Ha ganado la Olimpiada Matemática del Instituto y que va a Trantor a trabajar con el Sheldon Cooper en movidas de matemáticas, ¿no? De la ciencia. Porque ya es de pueblo, pero tiene cultura y es guay. Entonces, bueno, pues eso, que va a hacer cosas de matemáticas con el Sheldon. Cuando ya saltan al hiperespacio y están a mitad del viaje, la chica esta se medio despierta y se le abre un poco la crisálida y ve un poco pues ahí las estrellas, ¿no? Ahí en el hiperespacio, la cosa guay de viajar, ¿no? A la velocidad supersónica. Y aparece la caminona esta y le dice, ¿cómo que te has despertado? Toma, inyección. Y la vuelve a dejar catacroque. Y nada, pues llegan por fin a la estación espacial, se acoplan y hay que bajar con un ascensor desde la estación espacial hasta el planeta, que tarda 14 horas, porque lo de aterrizar en el planeta pues les parecía como muy convencional y dijeron, pues coño, vamos a hacer un ascensor, ¿no? Desde la estación espacial hasta el planeta. Total, que ahí se pega 14 horas de viaje y mientras tanto nos cuentan que este imperio está gobernado por 3 clones. Clones de un emperador primigenio, pero que son clones que los crean a edades diferentes, para que haya 3. Uno que es niño, uno que es viejo uno y uno que está en edad de merecer, ¿vale? Y bueno, pues se llaman Amanecer, Atardecer y el otro pues supongo será Mediodía o algo así. Bueno, el emperador en edad de merecer, que es el pastelero de Pushing Daisies, pues va a ver al pintor. Un pintor que tienen allí en la corte, que bueno, que repasa unos murales gigantescos que hay allí, que supongo que contarán la historia del emperador, este Cleón I, o como se llame. Bueno, pues el caso es que el tío lleva toda su vida recorriendo los murales, restaurando la pintura, limpiando la pintura, y no ha hecho otra cosa en 60 años. Y nada, va a verlo y le dice, mira, vengo a verte porque me ha dicho un pajarito que tienes en tu habitación unos pergaminos de Sheldon, el matemático de Big Bang Theory, que es un poco crítico con el imperio. Y bueno, pues nada, pues que quería a ver tu opinión, ¿no? ¿Qué tan parecido? Y el otro le dice, hombre, su emperador, majestad, a sus pies, me parece toda una mierda. Lo he leído y la verdad es que muy mal escrito, con alguna falta de ortografía incluso. Y el otro le dice, bueno, pero por si acaso, ¿sabes? Por si acaso se te ha metido en el cerebro alguna idea que a lo mejor a mí no me interesa, pues mira, te vamos a liquidar. Y entonces aparece un guardia y le dispara con un flash de una cámara de fotos y lo mata. A continuación presenciamos la escena de los 3 clones del emperador, que bueno, pues están ahí hablando de sus tonterías, ¿no? De sus tonterías de majestad. Y parece ser que ha venido 2 delegaciones de algunos territorios que le interesan regular. Y entonces mandan al chiquillo, ¿sabes? Al más pequeño, lo mandan a recibir a esta gente. Y le dice, dile a algún criado que te peine que, bueno, que para ti esto no va a ser ni lo más interesante que vas a hacer esta semana, pero para esta gente que viene de provincias, pues esto va a ser lo más grande, ¿sabes? Que van a conocer al emperador. Total, que se lo camelan ahí y mandan al chiquillo a la recepción porque ni el viejo ni el adulto quieren ir. Y en la recepción, una vez que vemos al niño, al emperador amanecer, peinado, nos damos cuenta de que tiene unas orejas de soplillo bastante importantes. O sea, como para sujetarse 2 coronas tiene orejas el niño. Bueno, pues ya la muchachilla antes ha encontrado en contacto con la persona que la viene a recoger y que la va a llevar con Sheldon, el matemático. Y por el camino la vemos que vuelve a contar cosas. Y entonces el otro le dice, ¿qué estás haciendo eso? ¿Qué es? ¿Estás rezando? ¿Qué estás haciendo? Y la otra le dice, no, que cuando estoy así nerviosa, cuento números primos. Es una persona que gana una olimpiada matemática, esto es normalísimo. En el resto de la humanidad, pues no, pero en esa gente sí. Total, que bueno, la lleva a la biblioteca imperial, donde se reúne con Sheldon, y Sheldon le, bueno, hablan un ratico ahí de sus cosas, y al rato le dice, bueno, pues ahora que ya nos conocemos, que ya somos amigos, pues estoy muy contento de que hayas venido, ¿no? Desde provincias, ¿no? Aquí a la capital para, pues para trabajar conmigo y eso, pero una cosa te tengo que comentar, que mañana lo más seguro que nos van a detener, ¿sabes? Y la otra dice, ¿cómo que nos van a detener? Y dice, sí, que nos van a llevar a presidio, ¿sabes? Porque resulta que verás que el imperio, bueno, yo no sé si está familiarizada con mi trabajo. Y ella dice, sí, hombre, claro que me lo he leído. Pues teóricamente es, bueno, pues unas predicciones matemáticas que patatín que patatán. Y el otro dice, mira, que vas hablando en plata, para que nos entendamos, el imperio piensa, bueno, al imperio en realidad le da miedo que yo pueda con las matemáticas predecir el futuro, pero más miedo le da que la gente crea que puedo hacerlo, porque no le gusta el futuro que he predicho. Y la muchacha dice, ya bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con que a mí me detengan, qué es lo que a mí me interesa? Y entonces el otro le explica que la han traído a la capital porque el imperio piensa que si hay alguien que puede demostrar matemáticamente que este hombre Sheldon se equivoca, es ella. Y le dice, y realmente, efectivamente, así es. Tú podrías demostrar que yo me equivoco si yo me estuviera equivocando, pero no es el caso, porque Sheldon Cooper, como todos sabemos, pues no es nada arrogante. A la mañana siguiente, efectivamente, tal y como Sheldon predijo, la muchacha y él son detenidos, cada uno en sus aposentos. Y la muchacha viene a verla, una abogada que la manda a Sheldon, y le dice, Sheldon, la verdad es que lamenta haberte involucrado en esto. Y la otra le dice, pero ¿para qué me ha traído? ¿Qué soy aquí, yo un cebo o qué soy? Y la otra le dice, efectivamente eres un cebo porque se supone que tú puedes demostrar que se equivoca. Y nada, pues ya inmediatamente van a juicio. Aquí la verdad es que una cosa buena que tiene el imperio de esta es que la justicia va rápido. Porque ya los han detenido y ya al día siguiente están en juicio. Y aparece Martel, el de la casa Martel de Juego de Tronos, que es el abogado, el fiscal, el abogado de la acusación. Que bueno, pues básicamente le dice, mire, explíquenos, Sheldon, explíquenos usted qué es lo que hace. Y el otro le dice, pues mira, yo hago ciencia, hago matemáticas que sirven para predecir el comportamiento de grandes poblaciones, ¿no? Y entonces el otro le pregunta, bueno, pero entonces tienes una predicción para el imperio, ¿no? Y el otro dice, hombre, vaya que sí la tengo, socio. En 5 siglos, Trantor y el imperio entero va a ser un montón de ruinas humeantes. ¿Cómo lo ves? Y esto evidentemente le causa mucho estupor a la gente que está viendo el juicio por televisión. Pero, ¿sabes? Que a mí me dicen que dentro de 5 siglos va a ser todo esto cenizas y la verdad es que me quedo un poco, ¿sabes? Que dentro de 5 siglos no voy a estar yo aquí. Pero bueno, por lo que sea, la gente esta le da muchísimo estupor. Bueno, pues ya un rato después del juicio, que no termina ese día, pues viene a ver a... Bueno, sacan a la muchacha de su celda, entre comillas, porque está como en una habitación. Y es porque ha venido el tío raro con el que viajó a verla, que por lo visto este tío, pues evidentemente era más falso que un duro de 4 pesetas, y es un agente del gobierno que la está vigilando. Y entonces le dice, mira, te voy a hacer entrega de este holocron Jedi, donde están todas las teorías de Sheldon, porque queremos que tú esto te lo mires, estas ecuaciones, y le saques punta, que le saques algún fallo a esto, para desacreditar a este señor y que esto que está diciendo que el imperio dentro de 500 años se va a ir a pique, pues que lo desacredites, que le saques pegas a su teoría y lo podamos echar a los pies de los caballos. Y nada, pues la muchacha se va a su habitación y se pone a estudiarse los apuntes de Sheldon en el Holocron Jedi. Y ya pues al día siguiente vuelve a haber juicio. Y le preguntan a Sheldon que qué es lo que propone, ¿no? Que cuál es su plan para evitar esta tragedia. Y dice, no, la tragedia no se puede evitar, pero con una movida que yo os voy a contar, que se llama República, podemos evitar que la caída sea tan dura, ¿sabes? Que a lo mejor pasamos menos tiempo en la mierda, porque hacemos una República Federal que no esté tan centralizada como el imperio actual, y eso nos ayudará luego a salir mejor de la crisis. Y entonces el fiscal le dice, bueno, que salga la niña esta que nos hemos traído de provincias y que sabe muchas matemáticas porque es muy lista, que por favor, que refute la teoría de este señor. Y nada, pues el caso es que la muchacha testifica y dice que, bueno, que se ha repasado los apuntes de este señor en una noche, que se los ha mirado y que efectivamente este señor tiene razón, que el imperio se finí. Total, que los 3 emperadores que están viendo eso, bueno, lo están viendo el viejuno y el adulto. Lo están viendo por la tele, el juicio, y el viejo uno dice, a estos dos hay que darles matarile porque mira, están aquí diciendo que el imperio se va a terminar. Y mientras están escoltando a Sheldon y a la muchacha, suponemos que a la cárcel otra vez, o al patíbulo, pues varios terroristas suicidas hacen explotar varias bombas en la estación espacial del ascensor que está sobre el planeta. Y nada, pues varios restos de la estación espacial y el ascensor espacial mismo caen sobre la ciudad y hacen ahí pues un destrozo enorme. Entre las muchas cosas que destruyen pues está la biblioteca imperial. Total, que bueno, como era de esperar, los 3 emperadores están un poco cabreados, en especial el adulto, y hacen llamar a la muchacha y a Sheldon Cooper, y le dice, vaya, parece ser que unos terroristas han volado mi estación con mi ascensor espacial. Qué casualidad, ¿no, Sheldon Cooper? Tú no habrás tenido nada que ver. Y Sheldon Cooper dice, a mí que me registren, yo no sé nada de esto, yo solo sé de números. Y entonces, bueno, se ponen ahí a hablar un poco y el emperador titular, vamos, el adulto, el pastelero de Pushing Daisies, le dice, bueno, Tú dices que este apocalipsis, ¿no? Inminente, pues que se puede acelerar, pues entiendo yo que también se podrá frenar, ¿no? A ver, dime cosas que puedan frenar el apocalipsis. Y el otro le dice, pues termina con la clonación del emperador. Y entonces eso al viejo le sienta fatal, al emperador viejo. Dice, ¿cómo terminar con la clonación del emperador? Si la clonación del emperador está fenomenal, ¿no ves que estamos aquí los tres tan ricamente? Que llevamos gobernando 400 años así y esto está fenomenal. Siempre tienes un emperador bueno. Y entonces el otro, el Sheldon, le dice, bueno, pero siempre es el mismo. No ofrece nada nuevo, ni bueno ni malo. Siempre es la misma mierda. Y yo veo valor en la diferencia, ¿no? En que haya una novedad en el trono. Total, que el emperador, que es astutísimo, dice, mira, yo voy a hacer una cosa. Como no os quiero matar porque me estáis asustando con vuestro cuento de que si os mato el apocalipsis se va a acelerar, lo que voy a hacer es desterraros. Porque así no os tengo aquí en la capital dando por culo. Y entonces lo que voy a hacer es mandaros a tomar por saco a la colonia más lejana donde Judas perdió la chancleta, que es el planeta que hemos visto al principio. Y cuando salen de allí, la chica le dice a Sheldon, le dice, oye Sheldon Cooper, tengo la impresión de que el exilio siempre ha sido tu plan, que querías que te exiliaran. Y el otro le dice, efectivamente, porque ahora nos van a dar recursos para montar el planazo de la fundación en el planeta este que está a tomar por saco, pero nos van a dejar tranquilos, que eso es lo que yo quería. Y con eso se termina el piloto, que la verdad no tiene un ritmo muy trepidante, que digamos, un capítulo centrado en gente que hace matemáticas, pues bueno, pues no tiene un ritmo muy trepidante. Espero que la cosa mejore, pero desde luego el piloto no me ha flipado. O sea, no sé, quizá a la gente que se haya leído los libros le flipe más, pero a mí desde luego no me ha flipado. Y eso es todo. Si queréis escuchar los programas anteriores, los tenéis en escenaseliminadas.com. Y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!